Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI. Hoy vamos a ir así un poco a las corridas porque tenemos que recorrer mucho, sobre todo el sur del país. Así que queremos comentarles rápidamente de qué se va a tratar el programa del día de hoy, que va a empezar no en el sur, sino que va a empezar en el INTI, en el Parque Tecnológico Miguelete, hablando un poco sobre un desarrollo que está llevando a cabo la gente de INTI Lácteos con leche de búfala. Aunque suene raro, la leche de búfala tiene muchas propiedades y de hecho están viendo cómo cambiándole la alimentación también pueden mejorar la leche que se obtiene y tiene más propiedades agregadas. Así que enseguida nos va a estar desasnando la gente de INTI Lácteos sobre este desarrollo que están haciendo. Y yo usar un dato que les tiro es que hay hasta heladerías de leche de búfala que tiene helados a partir de leche de búfala, pero no quiero hacer marketing gratuito, así que no vamos a decir el nombre. Después, ¿qué más vamos a tener en el programa del día de hoy? Señor Pablo Cid, que le damos la bienvenida. ¿Qué Tecnología para Todos? ¿Qué tal? Volvemos con el bloque Despertar Vocaciones, dedicados al estudio de las ingenierías. Y en este caso vamos a abordar ingeniería, el estudio de las ingenierías en telecomunicaciones, allí en el Instituto Balseiro, en la ciudad de Bariloche, en Patagonia, Argentina. Así es, y vamos a seguir en el sur, ¿no es así? Carmen, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás, Pablo? Y todos los oyentes que nos siguen semanalmente. Seguimos en Bariloche porque allí se está desarrollando el segundo Congreso Latinoamericano de Transporte por Cable. Allí está nuestro compañero, amigo y corresponsal en la región patagónica, Alejandro Yanielo, viendo, bueno, cuáles son los objetivos de este encuentro que reúne a técnicos vinculados a la instalación no solo de sistemas de transporte por cable para todo lo que tiene que ver con el turismo, como pistas de esquí, sino también transporte por cable en centros urbanos. Muchos países de Sudamérica ya cuentan con estos sistemas y nosotros todavía no, pero la idea también de estos congresos, a mí me tocó cubrir hace unos años el primer congreso que se realizó en el Parque Tecnológico Miguelete, el INTI Mecánica los impulsa, es justamente mejorar la seguridad de estos transportes y también que los centros urbanos cada vez más cuenten con estos sistemas que son ecológicos además. Así es, así que vamos a andar bien por el sur del país. Recuerden a los oyentes que si quieren contactarse, comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358, por mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar y por Facebook a Tecnología para Todos. Y nosotros de esta forma comenzamos la nueva emisión de Tecnología para Todos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos y como adelantamos en la apertura hace algunos instantes nada más, vamos a estar hablando sobre lácteos bubalinos con valor nutricional agregado. ¿De qué estamos hablando específicamente? De leche de búfala con alto contenido, o rico, mejor dicho, en ácido linoleico conjugado. Pero para explicarnos un poco mejor de qué se trata esto, y así si no parece un juego de palabras, lo tenemos aquí en piso al veterinario Carlos Cañameras, él es del Laboratorio de Asistencia Técnica del Centro INTI Lácteos, y son ellos quienes están trabajando con un grupo, con una cooperativa, con una estancia, perdón, en Corrientes, con la estancia Nuestra Señora de Itatí, para fabricar estos lácteos a partir de leche de búfala. Pero mi primera pregunta, si se quiere, para Carlos, antes de especificar también qué es esto del ácido linoleico conjugado, perdón, que ya lo hemos tratado aquí en Tecnología para Todos, pero como el público se renueva, para recordarles de qué hablamos cuando hablamos del CLA, mi primera pregunta es, para aquellos oyentes que tampoco, al igual que nosotros, estamos conociendo este mundo, es que no teníamos noción de que la leche de búfala se pudiera usar o se pudiera industrializar. ¿Y esto existe o está existiendo o se está tratando de ver qué se hace? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a mí personalmente y a la gente de asistencia técnica del Centro de Intilácteos. Sí, es verdad lo que decís, el tema de los lácteos bubalinos existen hace muchísimos años, de hecho 4.500 años de producción, si bien es un animal que sus comienzos era con el propósito de utilizarlo para el trabajo o el consumo de carne, se fue adaptando para aprovechar la lactación de los mismos y brindar este producto y subproductos lácteos. Digamos que el fuerte y en cantidad de población, Asia es el que tiene casi el 98% de población bubalina, casi la totalidad. En Sudamérica son tres países los que lideran, Brasil, lejos, uh-huh, con 3.5 millones de cabezas. Venezuela también tiene 350.000, 360.000 cabezas y Argentina está con 100.000 cabezas de búfalos, prácticamente nucleados en lo que es la provincia de Formosa, en primer lugar, y la provincia de Corrientes, aproximadamente 100.000 cabezas que se distribuyen en esas dos provincias. Como decías, nosotros estamos trabajando a través de Intilácteos, no solo el laboratorio de asistencia técnica, también otros laboratorios dentro del centro, con este tipo de trabajos enmarcados en un proyecto que es un proyecto FONARSEC, Fondo, uh-huh, de Argentina Sectorial, en la cual el objetivo, el propósito es producir lácteos funcionales con un valor nutricional alto y si tienen una propiedad beneficiosa, mejor todavía. Y cuando hablamos de estos lácteos funcionales, que son estos que son ricos en ácidos CLA o en ácido linoleico conjugado, ¿qué es el CLA y cuáles serían algunas de las propiedades beneficiosas para la salud que y por eso es tan importante esto de lograr hacer lácteos funcionales? El CLA es básicamente un ácido graso, un tipo de ácido graso. La materia grasa de los lácteos son unas de las más diversificadas, hay 400 tipos de ácidos grasos. El CLA o ácido linoleico conjugado es uno de los que están en menor proporción en la sangre del animal. Pero hay estudios que avalan sus beneficios en cuanto a su efecto citotóxico sobre células neoplásicas, tanto in vitro se ha estudiado, uh-huh, como en ratones. Y se ha comprobado también su efecto reductor sobre niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Este tipo de ácido graso lo que hace es trabajar a nivel sanguíneo produciendo ese efecto. Bien, ¿y en qué productos los podemos llegar a consumir? Naturalmente el CLA se encuentra en los verdeos, en las pasturas, en los silajes, en las semillas, en los subproductos derivados de origen agropecuario, como pueden ser aceites de soja, de lino, de girasol. O sea que lo encontramos en la naturaleza. El animal naturalmente se alimenta de ácidos grasos de ese tipo. Lo que pasa es que lo que estamos buscando es potenciarlo y que naturalmente en la dieta los ingiera en mayor cantidad para transformarlos en leche y en subproductos después. Perfecto, leche, todo tipo de leche y subproductos, lo que podemos consumir nosotros ya. Exactamente, sí. De hecho, se está trabajando prácticamente en la elaboración de quesos y dulces de leche enriquecidos en ese ácido graso. Bien. Y en concreto, el trabajo del Centro Intilácteos aquí en Buenos Aires, ¿qué es lo que estuvo trabajando puntualmente con respecto a este tipo de productos y a la leche de búfala? Estamos trabajando vinculándonos en primer lugar con instituciones regionales en el caso de, porque el proyecto este es mucho más amplio, no solo abarca lácteos bubalinos, sino que abarca lácteos de otras especies también. En el caso particular que nos trata hoy, que es lácteos bubalinos, estamos trabajando con la UNE, que es la Universidad del Nordeste de que está en Corrientes, capital, cerca de Itatí. Estamos trabajando con la Universidad del Litoral, que es quien analiza esos subproductos para la alimentación de las búfalas. Y el Centro de Lácteos es quien analiza esos componentes a nivel de los subproductos y desarrolla tareas junto con el INTA de asistencia técnica en el tambo y en la planta elaboradora para asegurar que se cumplan los protocolos de alimentación de estos animales, porque tienen que ingerir una cantidad determinada y estandarizada de ese ácido graso, y a la vez generar un vínculo trazable hasta el final de que ese ácido graso llegue al producto final. Claro, al final de la cadena, podríamos decir, porque repasemos, vos bien decías que normalmente cualquier animal que dé leche, podríamos decir, consume dentro de su dieta diaria alimentos que tienen CLA. El tema es cómo hacer que eso después llegue y se transforme en el producto que uno consume en su casa, siga teniendo altos valores, que creo que este es el mayor desafío que presenta. Y con un tipo de leche que, como vos bien decías, Carlos, si bien está presente hace muchísimos años, quizás en el país es la menos conocida, porque uno siempre tiene la imagen del campo y las vacas que pastan al costado de la ruta, entonces es muy difícil de imaginarse a veces en el inconsciente colectivo las búfalas, y sin embargo la leche de búfala tiene muchas propiedades y se le intenta dar este valor agregado a través de cambiarle un poco la dieta, básicamente, o que tenga una dieta más rigurosa. Correcto, está bien lo que decís, y yendo un poco más en detalle para diferenciarlo de lo que es la parte composicional con respecto a la leche más tradicional que consumimos o los subproductos de esa leche, que es la leche bovina. La leche de la búfala tiene mucho mayor contenido en sólidos. En sólidos tiene por lo menos el 40% más. Y en materia grasa, por eso queremos exacerbar esa producción, es casi el 90% más. Tanto de ácidos grasos que son beneficiosos, uh-huh, como lo que queremos hacer es potenciar lo que es el ácido graso linoleico, que es beneficioso. El ácido linoleico se ingiere, se transforma en el rumen por un proceso de hidrogenación, ¿sí? Y a nivel de las glándulas mamarias y del hígado y del intestino también sufre otro proceso. Entonces ahí es donde llega en forma particular a la leche para su transformación después. ¿Y en qué etapa está esto ahí en el trabajo con la gente de la estancia Nuestra Señora Itatí, allí en la provincia de Corrientes, que es donde ustedes están trabajando y llevando a cabo todo este estudio? ¿Vamos a poder tener en breve leche de búfala con CLA? ¿En qué etapa está? Es muy estacional la producción de leche bubalina. Estamos hablando que son animales silvestres que hay que adaptarlos a la producción láctea, no son naturalmente destinados a ese tipo de producción. Entonces las pariciones de los animales se concentran entre enero y marzo. Entonces, una vez que las búfalas entran a parir, ahí empiezan a dar leche. Entonces, ahí cuando se las amansa, se las adiestra y se comienza a producir ese tipo de lácteos. Entre las actividades que nos respondiendo puntualmente a tu pregunta, que vamos a realizar es cursos de tecnología de elaboración para que personal de esta estancia en particular, y difundirlo y permearlo a sistemas productivos extrapampeanos, porque estamos por fuera de las mayores cuencas lácteas, estamos trabajando en un lugar donde no es tradicional el tipo de producción lechera. Todo lo que es leche se importa de la Argentina, pero se importa a la región. Entonces lo que queremos es difundir, permear esta transferencia de tecnología y conocimiento para que todos puedan llegar a generar un tipo de conocimiento y elaborar estos productos. Este tipo de producción está concentrado en lo que son las provincias de Formosa y Corrientes, mencionabas hace un momento. Exacto. Yo quería preguntarte también cómo está el mercado hoy de la leche de búfala y sus subproductos. Cuando nosotros vemos que aparece en el mercado algún tipo de queso o algún producto de leche no tradicional, vemos que es ávido el consumo, o a nivel gourmet también puede serlo. El tema aquí también queremos vincularlo a producciones regionales, donde el animal está en esa región, la leche se genera ahí y se transforma ahí. No solamente por un tema de productos gourmet, sino también de autoconsumo. Consideremos que hay países que prácticamente el 90% de su dieta láctea está basado en leche bubalina, como es Pakistán, ¿sí? por ejemplo, donde están en mayor concentración estos animales. No digo que se llegue a esos niveles, pero sí aprovechar estos núcleos productivos para generar este tipo de consumo también a nivel regional. Sí, y vos, esto que vos bien decías, que es para que la, para la región es importante, porque si no, es verdad, tienen que importar la leche de otras provincias donde... Lamentablemente, yo creo, y esto es una opinión personal, estamos muy acostumbrados, y es verdad que haya vacas por todos lados y se incentiva también un poco eso de que es la vaca la que da la leche, digamos, en Argentina. Y esto de que haya poblaciones o lugares que puedan también, que tienen estos animales naturalmente, que sepan esto, cómo criarlos, cómo poder tratarlos para también obtener productos y subproductos, y además que tengan... En este caso, el valor agregado del CLA, que es más que importante para la dieta de cualquier ser humano, digamos, y que ahora se está estudiando. Hace algunos programas en INTI hemos estado hablando de la leche bovina también con CLA, que INTI también está trabajando, cambiándole también la dieta y la alimentación a las vacas. Y ahora con los búfalos, así que esperamos tener resultados, esperamos probarlo. Yo por lo menos capaz nos hacemos un viaje para probarlo también, porque no es muy difundida acá en Capital, lamentablemente a veces pecamos de porteños y no conocemos tampoco el sabor ni el gusto de la leche búfala. ¿Si difiere mucho de la leche de vaca común o no? Ya el tener una materia grasa mucho más abundante y una cantidad de sólido más abundante, proteínas, también mucho mayor cantidad que la leche de vaca, lactosa un poco más, también cenizas, la hace muy particular. Pero si es distinto, tomo la posta y cuando haya ya productos elaborados me hago cargo de la demanda. Perfecto, perfecto, así los podemos probar. Lo último que te pido, Carlos, es algún contacto del centro, de la gente que también quiera, esto que vos bien decías, difundirlo, que en la región no sepa que INTI está trabajando también en esta transferencia también de tecnología para que pueda contactarse con ustedes y empezar a trabajar en conjunto. Sí, por supuesto. El contacto, bueno, es el centro de lácteos, pues todas las consultas nosotros las concentramos en un correo electrónico que se llama atecnolac@inti.gov.ar, o si no, el contacto mío, que es Carlos C, la letra C de Cañameras, @inti.gov.ar. Lo que, si me permitís, sí, es reconocer, porque en la invitación estuvo para mi persona, pero bueno, esto es un grupo de trabajo. Y estas líneas de trabajo nosotros la venimos, digamos, para utilizar la terminología láctea, la venimos mamando de quien nos señaló el camino, que es el licenciado Roberto Castañeda, que lo hemos perdido hace 15 días. Hace poquito tiempo, de hecho, nosotros aquí en Tecnología para Todos le hemos dedicado también un programa a él, pero nunca está de más recordarlo, y además que sí, para sí, el centro es una personalidad todavía, y mucho de lo que hay hoy es el aire que él dejó, también podríamos decir. Para nosotros es como vos decís, es, o sea, es y será, no es que fue. Es un camino que él nos traza y lo vamos a seguir continuando y haciendo a su manera, porque era la forma que nosotros también nos sentimos identificados. Y además quería también reconocer el trabajo que está haciendo la licenciada Alejandra Rodríguez a cargo de los laboratorios, que son esos que aseguran la persistencia del CLA en los productos. A Marcelo González, que es quien tiene la coordinación de nuestro sector, y a personas que trabajan con nosotros, el responsable de asistencia técnica, el ingeniero Antonio Toledo, el licenciado Juan Di Ricio, la licenciada Marina Cornacini, el ingeniero Jorge Ciro, y la técnica y licenciada ahora Valeria Espinosa. Así que somos un grupo bastante diverso en género y también multidisciplinario, que eso es lo rico, que hace que podamos trabajar y aportar cada uno lo que sabemos, y en beneficio de cosas tangibles como estas que nos convoca hoy. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado. Le mandamos desde aquí, desde Tecnología para Todos, también le agradecemos a todo el equipo de Inti Lácteos que trabaja. Muchas gracias por haber venido aquí, por haberte acercado, y seguramente los tendremos más adelante cuando tengan algún producto. Nosotros vamos a andar por el centro ahí para degustarlo y para probarlo. Bueno, por supuesto. Agradecidos nosotros también por la invitación, desde ya. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. Y ahora que pienso, si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesen temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques, no te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, ponga taxi. Continuamos en Tecnología para Todos y volvimos con esta sección que se trata un poco, tiene el objetivo de difundir diferentes carreras de ingeniería que se dictan en diferentes universidades a lo largo y ancho de nuestro país. Y en esta ocasión, mejor dicho, vamos a viajar al sur del país, vamos a viajar a la localidad de San Carlos de Bariloche, un programa que hoy va a transcurrir bastante en el sur del país, porque después tenemos otra nota con nuestro corresponsal también allí en el sur contándonos algunas cosas que están sucediendo y que van a suceder. Pero en este momento vamos a hablar con Pablo Constanzo, que es el director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, que se dicta en el Instituto Balseiro. Así que para contarnos un poco sobre el instituto también, sobre las propuestas que tienen, sobre las becas, porque tiene un sistema más que interesante el Balseiro, que beca a sus alumnos para que justamente puedan estudiar y recibirse, lo tenemos en línea a Pablo Constanzo. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, como decía hace un ratitín nada más, vos sos el director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, que es la carrera más nueva, si no me equivoco, del Balseiro, que el Balseiro es un poco... ¿Qué es? Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es el Instituto Balseiro? Bueno, el Instituto Balseiro es una institución en la cual, el objetivo principal es la educación universitaria. Depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cuyo. Uh-huh. ¿Sí? En el instituto se están actualmente dictando y enseñando 4 carreras de grado. Física, que es la más antigua, de los años 50, después nació ingeniería nuclear, no sé, en los 70, a principios de los 2000 ingeniería mecánica y en 2012 ingeniería en telecomunicaciones. ¿Y esta carrera de ingeniería en telecomunicaciones es en el único instituto que se dicta en el país o se dicta en algún otro lugar? No es el único, hay muy poquitos lugares, hay 3 o 4 lugares más donde uno puede estudiar ingeniería en telecomunicaciones. No obstante, todo lo que tiene que ver con el área de las telecomunicaciones, por lo general nuestro país estaba dictando a través de las carreras de ingeniería electrónica como una posibilidad de orientación, ¿no? Uno en general acá, en las universidades nacionales puede estudiar ingeniería electrónica y cuando está terminando la carrera tiene la posibilidad de elegir algunas optativas u orientaciones con las cuales uno le daba el perfil más de telecomunicaciones a la carrera. Pablo, Carmen Canteros te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lidia? Imagino que la reciente creación de esta carrera tiene que ver o va de la mano un poco con las nuevas leyes de servicios de comunicación audiovisual y ahora hay un proyecto de ley también para telecomunicaciones y todo lo que esto requiere en relación a crear una nueva arquitectura de nuevos medios y todo el equipamiento que hay detrás, ¿no?, de estas políticas. Sí, exactamente. Hoy las telecomunicaciones juegan un papel fundamental, no solamente en el área de telecomunicaciones en sí misma, sino en todas las áreas que uno se puede imaginar en las cuales uno está, digamos, inmerso en nuestra sociedad, ¿no? Desde lo que tiene que ver con educación, con lo que tiene que ver con la medicina, la salud, con lo que tiene que ver con la justicia, con lo que tiene que ver con un montón de otras disciplinas, las telecomunicaciones juegan un rol fundamental. Concretamente, por ejemplo, en un sistema de salud, el hecho de tener sistemas de comunicaciones que sean modernos y que sean capaces de poder tener interconectados centros de salud de excelencia como los que tenemos en nuestro país, pero que generalmente están concentrados en las grandes urbes como puede ser Buenos Aires o las demás capitales de alguna provincia, y permiten estar conectados con los mejores docentes, con los mejores profesionales del ámbito de la salud en distintas localidades donde puedan existir centros muchísimo más modestos de salud, ¿no? Provincias del norte, de la Patagonia, que por lo general son un poco las más alejadas de todos estos lugares. A través de sistemas modernos de comunicaciones, teleconferencias y lo que se denomina como la telemedicina, es posible llegar con la mejor atención a cada una de las ciudades, ¿no?, de nuestro país. Ni hablar el hecho de la posibilidad de que los médicos y diferentes personas que trabajan en el interior puedan capacitarse además con esta gente que se encuentre en grandes hospitales en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, por mencionar algunas de las grandes ciudades, ¿no? Bien. Pablo Costanzo. ¿Qué tal? A ello podemos agregar las comunicaciones de satélites e inalámbricas, los sistemas de radares, las redes de computadora, el procesamiento de señales, la electrónica y los dispositivos de comunicación y diseño de antenas. Y la verdad que es tan vasto el horizonte, ¿no?, que estudian allí en la carrera. Yo quisiera, si puede ser, que nos precises un poco más para aquellos estudiantes interesados en involucrarse en estas temáticas. Por ejemplo, ¿dónde trabaja? ¿En sectores públicos, privados, empresas? ¿Cómo está, digamos, el mercado laboral para aquellos aspirantes a esta carrera? Bueno, hoy claramente en nuestro país existe una vacancia muy importante en el área de las telecomunicaciones. De ahí es que surgió la necesidad de crear esta carrera allá por 2012, para tratar, bueno, de sumar profesionales con la especialidad de telecomunicaciones. Actualmente, a través del Estado Nacional, se están haciendo fuertes inversiones a través de la empresa estatal ARSAT, ¿sí?, en lo que tiene que ver con diferentes sistemas de telecomunicaciones, que básicamente lo que van a permitir es lograr tener conectividad o dar conectividad a cada una de las localidades de nuestro país, ¿no? La idea es que, en primer lugar, existe una red troncal de fibra óptica muy grande y muy importante, que actualmente se está hablando de unos 40.000 kilómetros de fibra óptica tendidos a lo largo del país, que después se van a complementar con redes más pequeñas de acceso en cada una de las localidades. Además de eso, como esto está, digamos, contemplado que la fibra llega a las localidades, ¿sí?, existen así todo lugares en los cuales no existe un pueblo y donde existe gente que está viviendo. Bueno, para esos lugares es que existe el acceso a través de los satélites, ¿no? El satélite tiene una cobertura continua a lo largo de todo nuestro país, ¿no? Entonces, uno puede complementar todos los servicios que se darían a través de fibra óptica con el sistema satelital que actualmente hemos vivido, la puesta en órbita del ARSAT 1, que es específicamente para estas cosas. Y además, lo que existe es una red muy importante que se está desarrollando también de televisión digital abierta, ¿sí? Que eso, bueno, es un poco daría el abanico de posibilidades en lo que tiene que ver con servicios de telecomunicaciones y conectividad, ¿no? Después de ahí se abre un abanico importantísimo de posibilidades para todos aquellos profesionales de las telecomunicaciones, de las ciencias de la computación, de la electrónica y de otras de la informática, en lo que tiene que ver con la creación de contenidos, ¿no? Eso es importante. Uno, una vez que establece el sistema, establece la estructura, bueno, después hay que usarlo, hay que generar aplicaciones, hay que generar nuevas cosas y nuevas tecnologías que utilicen este soporte que se está creando, ¿no? Así que existe una demanda muy importante de mano de obra calificada en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y todas las disciplinas afines, ¿no? Bien, a los aspirantes justamente a la carrera, ¿qué materias cursan durante la trayectoria allí en el Balseiro? Bueno, en general las ingenierías tienen una estructura básica todas que tiene que ver con unos primeros años que tienen que ver con la parte de ciencias básicas, donde hay énfasis en matemática, física, química, y luego la carrera empieza a tomar el perfil, el color que le da las telecomunicaciones, que básicamente se tienen en cuenta tres grandes líneas, ¿no?, por así decirlo. Una tiene que ver con la parte electrónica, que digamos, cuando estamos hablando de telecomunicaciones, hay una componente electrónica muy fuerte en lo que tiene que ver con los sistemas. La otra gran parte es lo que tiene que ver con la parte electromagnética de las comunicaciones, que tiene que ver con todo lo que es la transmisión de ondas electromagnéticas en diferentes medios, ¿no? Cuando hablamos de telecomunicaciones tenemos que decir que existen comunicaciones por fibra óptica, que es un medio guiado, por cables, inalámbricas, etcétera, por guías de onda, es decir, hay diferentes medios con lo cual las ondas se propagan con diferentes propiedades. Bueno, eso es una línea importante de la carrera. Y la otra línea importante tiene que ver con todo lo que es sistemas y teoría de las comunicaciones, que básicamente es donde se estudian, investigan y desarrollan los sistemas de comunicaciones, ya sean digitales, analógicos, para voz, para datos, para crear imagen, para transmitir imagen, etcétera, ¿no? Ese básicamente es un poco el perfil. Con esas tres líneas básicas, uno después se puede enfocar en algún tipo de sistema, ¿no? Sistemas satelitales, sistemas de fibra óptica, sistemas inalámbricos, sistemas de radares, ¿sí? Sistemas de televisión. Debemos hacer una muy, muy breve pausa aquí en el programa y enseguida volvemos. Y yo tengo una pregunta para cuando volvamos, que es que no la dijimos hasta ahora, que es la duración que tiene la carrera y demás, pero hacemos una muy breve pausa y ya volvemos con más, ¿te parece? Sí, muy bien, dale, adelante. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos aquí en Tecnología para Todos. Estamos dialogando con Pablo Constanzo, que es el director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro, allí en San Carlos de Bariloche. Y antes de irnos a la pausa, yo te hacía una de las preguntas que habíamos dejado picando, puede ser, es la duración de la carrera, porque a mí me resulta particularmente extraño el tiempo que dura esta carrera en Ingeniería. ¿Cuánto dura? Bueno, efectivamente, las carreras de ingeniería tienen por lo general una duración que es alrededor de los 5 años o 6 años, dependiendo del lugar. El Instituto Balseiro tiene un sistema en el cual los 2 primeros años de las ingenierías se realizan en una institución fuera del instituto, ¿no? Es decir, en general, todo lo que tiene que ver con las materias correspondientes a las ciencias básicas, estamos hablando concretamente de matemáticas y físicas, uh-huh, se realizan en alguna otra universidad nacional o del extranjero, ¿no? Es decir, por lo general uno llega acá, un alumno llega acá con los 2 primeros años de una carrera de ciencias o ingeniería aprobados, ¿sí? Y acá comenzaría a cursar el 3er año, ¿sí? Y a partir del 3er año, entonces tiene el 3er, el 4er, el 5er año, y en telecomunicaciones acá tenemos medio año más, ¿no? Serían 3 años y medio de cursadas en el Instituto Balseiro para que un ingeniero se gradúe con el título de telecomunicaciones, ¿no? Bien. Pablo Constanzo, ¿y los alumnos están becados? Todos los alumnos acá en el instituto son becados. Cuando a principios de año comienza el llamado de inscripciones, hay unas pequeñas evaluaciones en las cuales se hace una especie de ingreso para seleccionar 15 alumnos por carrera. Y los 15 alumnos por carrera, es decir, las 3 ingenierías que les había mencionado, mecánica, nuclear, telecomunicaciones y física, son completamente becados para que los alumnos se puedan dedicar full time al estudio, ¿no? La idea es que cada alumno se pueda recibir en tiempo y forma y no tenga que pensar en otra cosa que no sea la de estudiar y obviamente disfrutar de la vida universitaria, ¿no? No es que nuestros alumnos están, desaparecen de su vida, ¿no? Están continuamente estudiando, pero además disfrutando de un montón de otras actividades complementarias que están previstas acá en la carrera, además de disfrutar, ¿no?, el lugar de Bariloche, que es precioso, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, cualquier alumno del NOA o del NEA puede acercarse al Balseiro justamente y ustedes lo ayudan, digamos, en esta trayectoria académica allí en la ciudad de Bariloche. Sí, sí, exactamente. Algo muy interesante justamente de las promociones que hay mucha diversidad en cuanto a los estudiantes que llegan, porque realmente llegan de todas las provincias del país, ¿no? Actualmente los chicos que están más avanzados en la carrera, que son los que están en 3er año de aquí, del Instituto Balseiro, son de Tucumán. Después abajo tenemos gente que viene de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Córdoba, de Tucumán también tenemos algunos más, etcétera. Digamos, hay muchísimos estudiantes y por lo general de lugares bien diversos, ¿no? Y es una carrera, digamos, con mucho impulso desde el Estado Nacional, porque yo recuerdo siempre que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y desde los otros organismos también del Estado se impulsan, digamos, fundamentalmente 3 ejes, ¿no?, de desarrollo del despegue del país. Y uno justamente son las telecomunicaciones, el otro son las nanotecnologías y en tercer lugar la biotecnología. Pero desde la máxima autoridad del país se está dando impulso a las telecomunicaciones y todo lo que nos comentás, la verdad que es muy interesante tanto para el desarrollo de los alumnos como para el desarrollo del país. Sí, sí, y es cierto. Se está, dando un gran impulso a lo que tiene que ver con la tecnología de las comunicaciones actualmente. Y concretamente esta carrera, acá nosotros en la Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto, la está financiando el Ministerio de Planificación, ¿no? Esto surgió por un proyecto que se gestionó a través del Ministerio de Planificación, que fue vio la necesidad de ingenieros en telecomunicaciones, y por sobre todas las cosas por la tremenda cantidad de inversión que se está haciendo a través de la empresa del Estado ARSAT, que parte del control está a través del Ministerio de Planificación, ¿no? Así es, y entonces, también cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Comunicaciones y del Plan Nacional Argentina Conectada, por todo esto que decíamos de la importancia que también tienen las telecomunicaciones y la soberanía un poco tecnológica en este sentido en el país. Exactamente, sí. Y estos organismos y proyectos que mencionás dependen directamente del Ministerio de Planificación, ¿no? Que era un poco lo que se estaba comentando antes, que las políticas que se han llevado a cabo, digamos, en infraestructura de telecomunicaciones han sido muy fuertes, han sido, digamos, de inversiones muy grandes, y bueno, eso enseguida se notó la necesidad de formar más cantidad de ingenieros y profesionales en el rubro de las telecomunicaciones y las tecnologías en general de las comunicaciones, ¿no? Así es. Y una última pregunta que me surge a mí es en realidad esto de, como la carrera es del 2012, estimamos tener, o se estiman, calculo, tener la primera promoción de egresados en Ingeniería en Telecomunicaciones para el año que viene. Exactamente, sí, en agosto del año que viene a fines del año que viene deberíamos tener nuestra primera promoción de ingenieros en telecomunicaciones. Y estamos, por suerte los alumnos vienen muy bien, están muy entusiasmados, así que todo indica que el año que viene serán ingenieros en telecomunicaciones. En telecomunicaciones en tiempo y forma. Exactamente, sí. Y Pablo, aquellos oyentes que estén escuchando y que estén interesados en la carrera y quieran anotarse o obtener más información, ¿a dónde pueden comunicarse? Bueno, en la página web del Instituto Balseiro uno puede sacar toda la información que es necesaria, sobre todo de los contenidos de la carrera, del instituto en general, y la página es www.ib.edu.ar. Uh-huh. Y además ahí van a encontrar los correos electrónicos como para poder hacer alguna consulta más específica. No obstante, yo adelanto que todos los años, alrededor de mayo, es donde se hace la convocatoria de candidatos a ingresar al Instituto Balseiro para cualquiera de las carreras, y hay un pequeño examen que se rinde en el mes de mayo, generalmente. Así que es muy importante que cuanto antes se trate de transmitir esta información, de manera que aquellos estudiantes que les podría interesar venir, bueno, tendrían que preparar un poco los contenidos en los cuales se basa el primer examen parcial que se toma para aspirar al ingreso al Instituto Balseiro, ¿no? Así que es una muy buena idea, el tema de difundirlo cuanto antes, medios radiales como los que estamos hablando ahora. Así es, así se van preparando y tienen una nueva camada de interesantes en todas las carreras que dicta el Balseiro para mayo del año que viene. Este es un poco nuestro pequeño granito de arena, nuestro pequeño aporte para que llegue a más puntos del país todo lo que hace el Instituto Balseiro y que también los chicos se vayan preparando para poder estudiar allí e irse a vivir unos años al sur, que no viene nada mal. Exactamente, sí. Les puedo asegurar que es una gran alegría disfrutar no solamente del lugar en el que estamos, como del instituto y del prestigio que tiene, y lo que se vive, y lo que se ve, y lo que se comparte, sino además de estar en un ámbito natural, un ambiente bellísimo que uno puede disfrutar día a día, ¿no? Con diferentes actividades recreativas y de la naturaleza, ¿no? Así es. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos y habernos desasnado en esto de la ingeniería en telecomunicaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, quedo a su disposición si quieren hacer alguna otra consulta. Dale, muchísimas gracias. Entonces quedamos en contacto, estábamos hablando, con Pablo Constanzo, que es el director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones del Instituto Balseiro, allí en San Carlos de Bariloche. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida vamos a seguir desde San Carlos de Bariloche, aquí en Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y con música patagónica que nos aporta Pablo Cid, que es el musicalizador de Tecnología para Todos. Cuando nos toca hacer así notas específicas, Pablo siempre tiene en su discoteca y de todo, me parece. Sí, de unos amigos que la verdad que escuchan un poquito y lo van a disfrutar. Perfecto, así que música patagónica para recibir en este programa del día de la fecha a nuestro corresponsal en la zona sur, en la zona de la Patagonia, en nuestro país, una de las zonas que más envidian en todas partes del mundo. ¿Por qué me lo señala la señorita Mencanteros a Pablo Cid? No, es algo interno. No. Sigamos bueno, con el transcurso de la entrevista. Yo me voy a ir a vivir a Patagonia. Va a ser como los viejitos, que se van a ir a vivir al sur. Va a largar todo y se va a ir al sur. En verdad es por la semana que viene que estamos yendo con Flora a Bariloche para presentar un poco todo este trabajo que hacemos con Hacelo Público, para que todas las radios tengan, las nuevas radios que surgen, tengan todos los programas y todos los productos radiofónicos que hacen los organismos del Estado. Así que, bueno, Pablo esta vez no va a poder viajar, por eso lo señalaba él. No, aclaramos también que Hacelo Público es un programa de la Comisión Nacional de Comunicaciones, con la cual también venimos trabajando, y aprovechamos ese encuentro de la conocida CNC allí en Bariloche, donde también se va a presentar Tecnología para Todos, e irán dos representantes de Tecnología para Todos en estos días a Bariloche. Así aclarado es, y vamos esto, a traer muchos chocolates igual. Eso espero. Aclarado esto, entendido la audiencia de qué estábamos hablando, le damos paso a nuestro compañero Alejandro Yaniello allí en Bariloche. Que se acaba de cortar, pero inmediatamente vamos a restablecer la comunicación, pero mientras tanto yo le diría que sigamos escuchando un poco de música patagónica. Y ahora sí, como decíamos, logramos retomar la comunicación con Alejandro Yaniello, nuestro corresponsal allí en la Patagonia, en el sur bien austral del país. Ale, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, con mucho frío, ¿no, Ale, a pesar de la altura del año? Sí, sí, la verdad que se pensaba que en esta actividad en la que estoy participando, estoy haciendo la cobertura, a esta altura del año se pensaba, ¿no?, en primavera que iba a estar... bueno, soleado. Iba a ser un día primaveral como los que estamos acostumbrados. Y bueno, los tres días del congreso en el que estoy con nevadas, sigue muy muy interesante también. Nevadas y frío, y recordemos, o le contamos, mejor dicho, no recordamos, sino que le vamos a contar a nuestros oyentes dónde está Alejandro, además de estar en Bariloche con mucho frío y nieve. Se encuentra cubriendo el segundo Congreso Latinoamericano de Transporte por Cable, que se está realizando allí en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Es este encuentro bienal donde un poco se discute, se habla de todo lo relacionado al transporte por cable, así que Ale nos podrá contar un poco más de este evento que está cubriendo. Bueno, sí, un poco el foco de este congreso es trabajar sobre la seguridad y las buenas prácticas en la actividad de los medios de transporte de personas por cable. Y interesante también el enfoque, porque bueno, nosotros los que vivimos acá en el sur suponemos, cuando nos dicen transporte de personas por cable, que son los medios de elevación para bajar esquiando. Así es. Pero lo que vimos acá es que hay un intercambio, estamos hablando de un congreso latinoamericano y hay más de 15 países acá, entonces hay diversas experiencias relacionadas con esto desde el punto de vista de la utilidad. Por ejemplo, estaba contando gente de Bolivia que acaban de inaugurar un teleférico para transporte de personas. La característica es el transporte de punto a punto. Y por ejemplo, en Medellín, gente colombiana que también estaba relatando las experiencias, que no son medios de transporte turísticos, que se transforman en turísticos, pero que son para que tienen un montón de beneficios desde lo energético, lo ecológico, cosas que en realidad uno no suponía. Y aquí además de esto, ¿no?, del intercambio, del espacio que generó el INTI, porque el INTI organiza este congreso, lo que se pudo observar es el interés que hubo en el intercambio técnico, la diversidad de charlas, y no solamente las charlas técnicas, sino que, por ejemplo, ayer nos trasladamos al Cerro Catedral, donde se presenció o se realizó un taller de entrenamiento, cómo se realizan los montajes. Cuando hablan de montajes y de controles, hablan de que es un arte, porque figurativamente, porque depende mucho del ser humano. Y después, por otro lado, también presenciamos un simulacro de rescate en el Cerro Catedral, de rescate de pasajeros en una aerosilla. O sea, como si se quedara la aerosilla en el medio del camino. Claro, claro. Mirá vos. Y también interesante porque, bueno, nosotros estábamos en el medio, el escenario era bastante real porque estábamos con viento y nevada, y bueno, los voluntarios que se subieron a la aerosilla para hacer para ser socorridos también sufrieron esta inclemencia, que son lógicas en las temporadas de invierno acá. Y hay que animarse a hacerlo, ¿eh? Yo felicito a los voluntarios, porque quedarte a propósito en el medio del camino con 4 grados, nieve y el frío y el viento que hay en el Catedral, no debe haber sido una muy grata experiencia, pero es una experiencia que les va a quedar para toda la vida. Sí, no, además lo que se demostró en todas estas prácticas es el alto nivel de profesionalismo, incluso demostraciones de la gente de Argentina, para también los otros visitantes y participantes de otros países. Así es. Incluso los talleres están dados por gente, por ejemplo, ayer en el Cerro Catedral, arriba del Cerro Catedral, en plena nevada, hay unos talleres de la empresa que tiene los medios de elevación, donde se realizaron demostraciones por la gente de Colombia, demostraciones de cómo se desmonta, cómo se hace el montaje de nuevo para poder llegar a hacer los controles necesarios y rutinarios, ¿no? Así es. ¿Y te parece, Ale, quien estuvo ahí, que estuvo dialogando con vos, es el director del Centro INTI Mecánica, que es el centro de INTI que organiza o está un poco en la parte de atrás de este Congreso Latinoamericano de Transporte por Cable? Y vos estuviste hablando con Jorge Schnevely, que justamente es el director del Centro INTI Mecánica, y te cuenta un poco en este audio los objetivos también de este congreso. ¿Te parece si lo escuchamos? Perfecto, está, el congreso está, y toda la actividad está bajo el área de, como decís, del Centro INTI Mecánica. Así que lo escuchamos. Así es, lo vamos a escuchar. En realidad nosotros venimos promoviendo esto desde hace muchos años, buscando una regulación nacional que apunta a la seguridad pública. Y la verdad que tratamos de manejarlo, si bien lo impulsamos desde mecánica y demás, por, digamos, la historia y por experiencia y demás, la idea es que esto sea un proyecto INTI, ¿no? Y así lo manejamos, digamos. Hoy hay participando del congreso gente de Misiones, gente de Córdoba, la gente que colaboró acá desde Bariloche. Así, entonces, digamos, en realidad es un proyecto INTI, ¿no? Porque la verdad es que no hay otra forma de manejarlo que no sea proyecto INTI, al margen de la especialidad que, por supuesto, mecánica es la base, digamos, de lo que involucra los controles acá. Digamos, el transporte por cable es una actividad que en general se la relaciona simplemente con cuestiones turísticas, centros de esquí, o nosotros tenemos, bueno, en Carlos Paz o en Tandil, pero en realidad es un transporte de personas por cable. Hoy hay un montón de ciudades, sobre todo acá en América Latina y demás, donde se están haciendo, utilizando este elemento como transporte de personas para vincular otros medios de transporte. Bolivia acaba de invertir más de $300 millones en la red más grande que hay de transporte urbano. en lo que es cable. Nosotros lo vemos como una solución interesante eso. Al margen de eso, en las instalaciones que hay y demás, como no existe regulación en Argentina, no existen controles únicos y demás, nosotros nos propusimos trabajar en desarrollar normativa de referencia, que es lo que se hizo hasta el año 2010, y a partir de ahí, que esa normativa, que es el referencial INTI, se adopte en cada uno de los ámbitos donde esto se aplica, ¿sí? Es un trabajo complejo. Este congreso, que es el segundo que organizamos, lo que busca es generar un ámbito de intercambio, de transferencia de conocimiento, de concientización, para que todos entendamos qué es lo importante y qué es lo que debería aplicarse. Lo escuchábamos ahí a Jorge Schnebel y el director, como decíamos, del Centro INTI Mecánica, que es el centro que organiza este Congreso Latinoamericano de Transporte por Cable. Y un dato más que interesante, ya le hacía hincapié recién cuando contaba las experiencias de Colombia, de Bolivia y de los países que participan de este congreso, es que Sudamérica concentra la mayor cantidad de transportes urbanos de pasajeros por cable que se articulan con los trenes y con los subtes, y están instalados principalmente en Colombia, en Bolivia, en Venezuela y en Brasil. Y como vos bien decías, acá en Argentina quizás en algún momento llegue a las zonas más urbanas, pero por hoy está en los puntos turísticos. Claro, bueno, eso comentábamos, ¿no? Que además, al ser transportes urbanos y de ser de enlaces entre otras modalidades de transporte, el hecho es que tienen un uso intensivo durante muchísimas más horas que las experiencias que hay acá, que son solamente en centros de esquí con horas acotadas y en temporadas acotadas, donde da también posibilidad de poder acceder al mantenimiento con mucha más tranquilidad. En cambio, allá tienen un uso intensivo y el mismo uso hace que tengan un mantenimiento intensivo y poder planificar. Y esas experiencias son las que también están transmitiendo en este congreso. Hola Ale, te habla Carmen, ¿cómo estás? Hola Carmen. Bueno, quería agregar justamente algo respecto de lo que decías de estos países vecinos sudamericanos que tienen ya incorporado el sistema de transporte por cable en las regiones urbanas. En Medellín yo estuve este año y realmente el sistema de transporte es espectacular y atraviesa, digamos, desde los montes donde hay ubicadas como unas especies de favelas o barrios populares, digamos, atraviesa las clases sociales, es un transporte público, puede ser utilizado por distintas personas y también te traslada a un parque que es enorme y hermoso, digo, está muy incorporado y realmente el servicio es muy bueno. ¿Vos crees, respecto a lo que escuchaste en el Congreso, que hay posibilidades de que en la Argentina en algún momento podamos contar con transporte por cable urbano, teniendo en cuenta las ventajas que mencionabas a nivel economía, ecología? Parece como, bueno, que culturalmente acá no lo tuviéramos en cuenta, pero en realidad es una opción muy interesante que deberán estudiar y también para qué, ¿no es cierto? Es decir, las necesidades de otros países que tienen un relieve que lo requiere, y también hay sectores dentro de la movilidad urbana que muchas veces el transporte no llega, o también es un gran gasto energético el llegar hacia desde los centros comerciales urbanos o de trabajo hacia sus viviendas, ¿no? Cada uno tiene su problemática urbana diferente, pero la verdad que sí, a nosotros nos sorprendió como como estamos hablando desde el punto de vista periodístico. Perfecto, Ale. Bueno, nosotros te vamos a dejar que sigas ahí cubriendo el congreso, que te abrigues del frío de Bariloche, que la nieve no te ataque mucho. Solo recordanos, o recordémosle también a nuestros oyentes, cómo pueden hacer para contactarse con vos allí en la Patagonia, para conocer qué está haciendo el INTI más allá en la región. Bueno, podemos a través del correo electrónico del nodo de comunicación de Patagonia del INTI, que es ayanni@inti.gov.ar. Ahí podríamos tranquilamente intercambiar y hacerle nosotros llegar cualquier tipo de vinculación con los técnicos de las unidades que están distribuidas en todo el territorio patagónico. No quería dejar de mencionar que los coordinadores de estas jornadas son el ingeniero Claudio Betreix y Jorge López Digón, también pertenecen al Centro Inti Mecánica, y que, bueno, Jorge López Digón reside aquí en el sur y es un especialista también en medios de elevación. Así que, bueno, nos despedimos entonces mañana. Alejandro. Ya la gente se está volviendo. ¿Sí, Alejandro, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo. Pablo. Te estás yendo a un encuentro de vinos en Neuquén en estos días. Sí, sí. Bien. Espero que lo disfrutes. Espero que lo disfrutes, espero que trabajes mucho. Y entre copa y copa vamos a preparar un informe para radio sobre ese encuentro vitivinícola allí en la provincia de Neuquén. Sí, de acá nos vamos hoy a la tarde al funicular del Cerro Otto, donde también va a haber actividades. Y bueno, nos vamos a ir a cubrir en Neuquén este encuentro de vinos, donde ya anticipamos que va a haber un concurso de vinos artesanales y caseros organizado por una dependencia, una unidad del INTI, y también se presentarán, por otro lado, esta novedad del vino de miel. Así que bueno, esto lo vamos a desarrollar la semana que viene entonces. Y te podés guardar algunos para la oficina y después vemos cómo los hacemos llegar a Buenos Aires. Sí, sí, bueno, vamos a ver, a hablar con los técnicos, a ver si pueden hacer algo como para que les llegue a ustedes, como para hacer una degustación. Experiencia de degustación técnica. Así es. Bueno, Ale, te dejamos ahí en Bariloche y seguramente nos contactemos, como te decía Pablo, para que nos cuentes también de este encuentro vitivinícola en Neuquén. Muy bien, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Alejandro Gianiello, el corresponsal de allí de la comunicación en la Patagonia, en el sur del país. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con más tecnología para todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos, un programa del INTI. De esta manera llegamos al final de Tecnología para Todos. Yo pensé que quizás nos entraba alguito más de información, por eso en el bloque anterior dijimos enseguida volvemos con más, pero ya hemos llegado al final de Tecnología para Todos, que sobre todo estuvo centrado en el sur del país, pero es tan lindo que no nos molesta ir hasta allí para cubrir las diferentes cosas que suceden en la región. Nosotros queremos agradecerle como siempre a la gente de Radio Nacional que permite que el programa llegue a lo largo y a lo ancho del país a través de todas sus retransmisoras. Altano, que es nuestro operador aquí del otro lado de la pecera y hace que este programa también pueda salir al aire. Queremos agradecerle a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también ofrece nuestro programa en las diferentes radios que forman la cadena, y a la gente de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través del programa Hacelo Público hace que también Tecnología para Todos llegue a las nuevas radios que están surgiendo en distintas localidades y sobre todo en distintas escuelas secundarias de todo el país. Así que a todos ellos muchísimas gracias por dejarnos llegar a todos los oídos de toda la Argentina. A nuestros oyentes también, como siempre, muchas gracias por estar allí, por confiar en nosotros. Y nos despedimos y los esperamos nosotros aquí la próxima semana con mucho más Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos.